capítulo 4, verso 9. El libro de Esther. El libro de Esther es un libro de la Biblia que tiene 10 capítulos. Algunos a lo mejor habéis pasado poco por él. Está justo antes de Job. Así que, como Job ocupa más capítulos, es más fácil encontrarlo. Bueno, pues vamos al libro de Esther. Y vamos a tener un momento de lectura para leer un pasaje que, entre otros muchos, impacta especialmente cuando se conoce bien la historia. Pero hemos escogido este pasaje para abordar precisamente toda la temática del libro de Esther. Así que no solamente reflexionaremos alrededor de este pasaje, sino de todo el libro. Luego explicamos un poquito cómo vamos a hacerlo. Si tenéis ya todos el capítulo 4 de Esther, verso 9, diremos que un tal Hatak regresó, ya veremos luego de dónde regresó, y le informó a Esther lo que Mardoqueo, que ya veremos luego quién es, había dicho. Entonces ella ordenó a Hatak, este que había venido de mensajero, que fuera de mensajero también hacia Mardoqueo, y le dijera: todos los servidores del rey y del pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. En cuanto a mí, Esther, que era la esposa del rey, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Ahora no lo dice el texto, pero se supone que el mensajero llega a Mardoqueo y le cuenta lo que le ha dicho Esther. Mardoqueo era primo y tutor de Esther, que era una joven virgen que había sido desposada con el rey del imperio más importante de la época. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle. Suponemos también que fue Hatak, otra vez, el que volvió de correo hacia Esther. La reina no era fácil de visitar y solamente los eunucos eran los que podían hacer de mensajeros. Así que están siguiendo el protocolo, ¿verdad? Mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, que es la ciudad, la capital del reino donde estaban ellos, para que ayunen por mí. Durante 3 días no comáis ni bebáis, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que vosotros. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. No sé cuántos conocéis, podéis levantar la mano así, discretamente, la historia de la que estamos hablando. Bien, más de los que pensaba. El libro de Esther, dentro de la palabra de Dios, dentro de la verdad revelada, es un libro muy poco visitado, muy poco meditado, muy poco reflexionado por la cristiandad hoy en día. No así los que solamente tienen el Antiguo Testamento, no así en la comunidad judía. Pero los cristianos, aquellos que tenemos la revelación completa en Cristo, pasamos poco tiempo meditando generalmente en el libro de Esther. Así que habíamos pensado que, puesto que la historia que cuenta está enmarcada en el, justamente en el momento en que se produce la reconstrucción del templo y antes de que se, reedifiquen las murallas de Jerusalén, ahí sí que ya nos situamos, es la historia de Esdras y la historia de Nehemías. Bueno, pues esta historia que vamos a meditar hoy brevemente en ella sucede justo entre esos dos periodos. Pues hemos pensado que era muy bueno cerrar, de alguna forma, la narrativa bíblica acerca de la historia del pueblo de Israel que viene en el Antiguo Testamento. El libro no vamos a poder leerlo ahora, pero sería ideal. Así que, como vamos a tener otra meditación más dentro de dos semanas, os invito a que paséis dos semanas profundizando en el libro de Esther. El libro más o menos tiene la siguiente trama. No sé si funciona las pantallas para poder proyectar alguna de las diapositivas. La siguiente, por favor. Esta es la trama del libro. En medio de la deportación y del desastre que había sido la derrota de los judíos y su deportación hacia todo el imperio y sacarlos a casi todos de Jerusalén, ocurren muchas cosas. Entre otras, un rey muy poderoso que tenía 127 provincias, que su reino llegaba desde Persia, desde la costa casi mediterránea oriental hasta la India. El rey persa Artajerjes II, aquí llamado Asuero en este libro, tiene un incidente familiar, tiene un problema familiar. Haciendo una gran exhibición de todo lo que él tenía y de su gran poder, grandeza y lujo, se le ocurre llamar a su esposa también para exhibirla en una gran fiesta que duraba como meses, para que os hagáis una idea, para exhibirla como otra más de sus propiedades, ¿verdad? Y esta reina se llamaba Vashti y creo que tenía bastante de precursora del movimiento de liberación de la mujer. Le dijo: tururú, no pienso ir, no estoy dispuesta a que me exhibas como un trofeo más, como una posesión más. Algo pasaba ahí en ese matrimonio, ¿verdad? El rey montó en cólera, porque fijaros el ridículo delante de tantos invitados a aquellas fiestas que duraban 6 meses, y después de algunas pequeñas, cortas disquisiciones, decidió eliminarla como reina y buscarse otra reina. Y nos cuenta el libro de Esther que justamente había una mujer, una doncella, una virgen judía, que tenía parentesco de la tribu de Benjamín con un tal Mardoqueo, que era su primo y que estaba cuidando de ella porque la chica se había quedado de pequeña sin padres. Este hombre Mardoqueo, ya se irá viendo, ya iréis descubriendo si leéis en profundidad el libro de Esther, era alguien de la tribu de Benjamín. Sabéis, los de la tribu de Benjamín son gente especialmente lista para la estrategia. Lo demuestra la historia de Israel y la bendición que el padre de Benjamín le dio cuando murió, ¿verdad? Pues este Mardoqueo le dice a Esther: oye, preséntate a una especie de concurso que se había hecho para ver quién iba a ser la esposa del rey ahora, ¿no? El rey quería humillar a su antigua reina, a su antigua esposa, y dijo: voy a convocar un concurso de belleza. Durante un año se preparaban las candidatas. Y finalmente, de todas ellas, el rey Artajerjes, el todopoderoso Artajerjes, escoge a esta doncella, a esta virgen de Israel, sin que sepa que es israelita, porque su primo le aconseja que no diga nada, y la hace su reina y su esposa. O al revés, su esposa y la reina. En paralelo con esto, hay dentro del imperio hay unas ganas tremendas de aniquilar a los judíos. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero históricamente ha sido así, ¿verdad? Históricamente el pueblo de Israel ha sido perseguido y ha habido muchos intentos en la historia, nosotros tenemos uno en la historia reciente del siglo XX, de aniquilarlos, de acabar con ellos. Pues en aquella época ya había esos personajes que con mucho poder se atrevían a intentar aniquilar, exterminar al pueblo de Dios. Bueno, pues mientras Esther es reina, triunfa aparentemente sin que se sepa que es judía, hay alguien, un gran amigo del rey, que está adquiriendo cada vez más poder y más importancia en el reino, que le tiene una gran manía a los judíos porque ancestralmente eran enemigos de su pueblo, y decide poner al rey Asuero contra los judíos. Es más, le convence para que dicte una ley de exterminio. Cuando el primo y tutor de Esther se entera de esto, se pone en marcha y le comunica a Esther lo que está pasando y lo que va a pasar. El pueblo de Dios va a ser aniquilado por orden del rey de reyes y del señor de señores de aquel momento, que era Artajerjes II o Asuero, como dice el libro de Esther. Ese hombre era rey de reyes. Ese hombre parecía que era el amo de la tierra, el amo del destino de todos los seres humanos. Se estaba poniendo a una altura muy peligrosa, ¿verdad? Pues a Mardoqueo, el tío o el primo mejor de Esther, le cuenta a Esther lo que está pasando. Y lo que hemos leído es el pasaje en el que Esther recibe esas noticias y reacciona. Es el pasaje en el que la historia va a dar un vuelco. La historia del pueblo de Israel, la historia del imperio persa, va a dar un giro de 180 grados y va a ir en dirección opuesta a la que todo el mundo apostaría que iba a ir desde dentro del reino, ¿verdad? Así que esta historia, que termina bien, nos va a introducir en tres aspectos de nuestro Dios. Hemos estado cantando que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso. Y aquí estamos en medio de una historia en la que la Biblia nos dirige hacia un momento en el que alguien es todopoderoso, pero no parece que sea Dios. Y nos hace una introducción tremenda a tres aspectos, a tres verdades reveladas en la palabra acerca del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir en esta mañana, con la ayuda del Señor, a esos tres puntos. Fijaros, aquí en el esquema que estáis viendo, estábamos en que Esther acepta, es el tercer punto, interceder y toma una iniciativa. Y hay unas palabras de Esther que son claves. Si perezco, que perezca. La importancia que tiene, el impacto que tiene lo que Esther decide aquí, lo tiene en buena parte por esta decisión de poner su vida por algo que ella ni siquiera era consciente en la historia. Poner su vida por algo que ella todavía no conoce. Ella no sabía que íbamos a estar hablando de ella. Ni Mardoqueo sabía que íbamos a estar hablando de él. Pero estaban tomando decisiones que tenían que ver con la fidelidad a sus orígenes, con la fidelidad a su Creador. Así que, fijaros, después de que Esther acepta, pasan cosas muy extraordinarias. Esto es digno de películas. De hecho, hay películas sobre esto, sobre este libro. Aquel que quería exterminar a los judíos acaba siendo exterminado, él y toda su familia. Y desde que ocurre aquello, el pueblo de Israel no lo olvida y sigue celebrando hasta el día de hoy la fiesta del Purim, que es la fiesta de la suerte. Porque resulta que en la Biblia la suerte se asocia con el que maneja los hilos. La suerte que vamos a ver siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, la suerte de la que se habla, no es el azar ciego, sino que es el designio del Todopoderoso. Y por eso vamos a ver cómo al final del libro de Esther, solamente en el capítulo 10, que solo tiene 3 versículos, acaba diciendo: el rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar, todos los hechos del poder y autoridad de Mardoqueo. Fijaros, aquel pobre hombre que estaba a la puerta del palacio, a la puerta del exterior del palacio, que le cogía manía la gente más poderosa y que en él personificaban al pueblo de Israel y a él quisieron cargarse. Fijaros cómo acaba la historia esta. Todos los hechos del poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima ante sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. ¿En qué terminó aquel pobre judío que presentó a su sobrina o a su prima? Era por diferencia de edad, parecía su sobrina, a un concurso de belleza. ¿En qué terminó? Pues esto que cuenta el libro de Esther nos revela aspectos del Dios Todopoderoso en los que queremos meditar esta mañana. Un hombre y una mujer en otro punto y aparte de la historia. La historia que cuenta la Biblia acerca del pueblo de Israel termina aquí. Termina en estos tres libros. En el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ahí se termina. 400 años aproximadamente antes de que naciera Jesucristo. Este punto y aparte lo pone el libro de Esther, hablando de quién está al control de la situación. ¿Quién toma las riendas de esos 400 años que había tomado ya las riendas de los otros 1.400 o 1.500 que había habido antes desde las promesas al pueblo escogido? ¿Quién es ese? Los libros narrativos del Antiguo Testamento justamente nos llevan hasta el momento de la historia previo. No nos llevan hasta el momento de la historia previo al nacimiento de Cristo, sino, como decíamos, hasta 400 años antes. Se quedan nada menos que a esos 400 años de que el gran acontecimiento suceda. Y ahí se interrumpe el relato bíblico. El mensaje parece decir: bueno, ¿creéis que Esdras, Zorobabel, Nehemías fueron clave para la restauración de Israel? Pues os vamos a dejar con el libro de Esther para que os deis cuenta de quién está al control, de quién maneja los hilos. El libro de Esther no menciona al Todopoderoso, solamente menciona a un pueblo que sufre y a hijos de ese pueblo que están dispuestos a dar su vida por él. El libro de Esther nos relata la tragedia del ser humano aparentemente abandonado a su suerte. Pero el libro de Esther nos revela, en primer lugar, vamos con la siguiente diapositiva, nos revela a Dios en tres aspectos, en tres dimensiones. La primera de ellas es Adonai, el Señor. Mi gran Señor, eso significa este nombre, mi gran Señor, el dueño y Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. También nos revela a El Shaddai, el Todosuficiente, Yahvé Jireh, que es como le llamaban, el que provee de todo y el que cumple sus promesas. Y también nos habla de Elohim, el Creador. Jehová Eterno, que tiene preparada una creación y una redención para toda la eternidad, que tiene sus planes bajo control. Vamos con Adonai, el Señor, el dueño y Señor, el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, Él controla los hilos de la historia en maneras que nadie conoce, hasta que pasan los acontecimientos y entonces ya se le da a Él el protagonismo. Cuando estaba sucediendo la historia de Esther y Mardoqueo, ¿quién le daba el protagonismo a Dios? ¿Quién estaría pensando en que esta historia debería estar en el canon de la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Quién estaría pensando en esto? En aquellos momentos de desesperación en los que el pueblo de judío estaba a punto de ser exterminado. Solamente a toro pasado, como solemos decir, somos capaces de ver la mano de Dios hasta en los momentos más desesperados y más desesperantes de nuestra vida. Pero lo que nos habla el libro de Esther es precisamente de que ese es el Dios en el que confiamos, en el que creemos. Ese es el Dios en el que Jesús confiaba hasta la muerte. Ese es el Dios que llevó a nuestro Señor a decir: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es alguien con total fiabilidad. No falla. ¿Crees esto? Nos cuesta muy poco cantar. Y es bueno que nos cueste poco. A algunos le cuesta más, pero queremos animaros, ¿verdad?, a que cada vez podamos cantar con nuestras voces aquello que hay en nuestros corazones. Pero hay una especie de resistencia a dejarnos en los brazos del Señor. ¿Por medio de qué? De la obediencia, ¿verdad? Ahí es donde fallamos. Ahí es donde evidenciamos realmente hasta qué punto confiamos en el Señor. El Shaddai, el Señor, Adonai, perdón, el Señor, mi gran Señor, es aquel en quien nos podemos dejar caer sabiendo que está en sus brazos detrás. Y la obediencia de Esther, en ese momento en el que hemos estado leyendo, evidencia una fe por medio de unas palabras, ¿verdad? Y si perezco, que perezca. Mi vida no es mía. Dependo de alguien que tiene el control. Dependo de mi Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, oró, ¿verdad? Y llegó a decir a su Padre: si es posible que pase de mí este cáliz, ¿verdad? Si es posible que pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué adoramos a Dios por medio de Cristo Jesús? Porque nos revela a Adonai, al Señor, al dueño. Esther y Mardoqueo toman decisiones que honran lo que ellos sabían de su responsabilidad como hijos de Israel, como de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la que permaneció fiel a Judá cuando se separó el reino, ¿verdad? Cuando se separó el pueblo de Israel en dos reinos, ahí permaneció junto a Judá. La tribu de Benjamín, el nombre significa hijo de mi mano derecha, y se lo puso Jacob a su hijo cuando nació. Su mujer, Raquel, que es la que le dio a luz a Benjamín, murió en ese parto. Intentó que el nombre de ese hijo fuera hijo de mi dolor. Pero Jacob decidió que fuera el hijo de mi mano derecha, mi favorito. El más débil, el más pequeño, el más desprovisto de recursos, sin madre, desde nacimiento. Aquel estaba llamado a estar acompañando a Judá hasta el propio nacimiento del Señor Jesucristo que venía de la tribu de Judá, y siempre encontramos a la tribu de Benjamín colaborando con los propósitos de Dios hasta el propósito final de la salvación. Así que no nos extrañe que aquellos hebreos de la tribu de Benjamín, Esther y Mardoqueo, colaboraran con su fidelidad con el gran Señor a que llevara a cabo su propósito. Si desaparecía el pueblo judío, desaparecía la promesa de Dios a Abraham y desaparecía la posibilidad de que naciera el Mesías. Así que los planes de Dios estaban seguros porque dependían de él. Y Esther decide poner su vida en riesgo por ello. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín también. Y fue utilizado por Dios en la extensión del Evangelio al pueblo gentil, nada menos. Así que podemos estar viendo cómo Dios va cumpliendo. Este Adonai, este Señor, no le importan los años que hace que dio una promesa. Me acuerdo de todas las trabas que ahora mismo, todas las dificultades que se ven ahora mismo en aquella constitución maravillosa que se dieron los padres de la recién estrenada democracia en los años, a final de los años 70 en España, ¿verdad? Cuando aquella constitución era el no va más. Todos los pueblos de todos los países del entorno europeo nos felicitaban a los españoles por aquella constitución que había conseguido hacer una transición, ¿verdad?, de pe a pa, de blanco a negro, de un caudillo, de una dictadura a una democracia. Y aquello parecía el no va más. Lo que pasa es que son palabras de hombres, no son palabras de Dios. Y al cabo de unos años, ya cuando ha pasado la generación aquella, ya estamos pensando que hay que cambiar la Constitución. La palabra de Dios es justamente lo contrario. Dios dio una palabra a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no importan los años que han pasado, ahora nosotros somos fruto de aquella promesa y todavía estamos por ver lo que va a llegar, ¿verdad? El Señor se apoya en Benjamín, en la tribu de Benjamín, en la tribu débil. ¿Tú piensas que estás en una posición débil como creyente? Pues fíjate el mensaje que hay aquí precioso para ti y para mí, que nos sentimos como de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Dejados de nuestra suerte a veces. Que a veces nos sentimos abandonados, que a veces nos sentimos poco afortunados. Acude a la palabra de las promesas de Dios, porque los más débiles, los que se sienten más ignorantes, menos beneficiados por esta sociedad, menos herederos de grandes fortunas, han recibido esta promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 35. Todos los tres evangelistas lo repiten, ¿verdad? Lo reproducen. Palabras de Jesús. Y palabras del apóstol Pablo, precisamente en la primera carta a los Corintios. Dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes beneficiado por esta vida? ¿O te sientes todavía como con muchas carencias? Pues fijaros, para ti son estas palabras. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Creo que lo tenemos ahí en una diapositiva. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Ahí está. Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Nuestra fortaleza, lo cantamos, ¿verdad? Mi fortaleza está en ¿dónde? Mi fortaleza está en Dios, ¿verdad? Vuestra justificación, santificación y redención es por obra de Dios en Cristo Jesús, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Adonai. ¿De quién depende tu vida? ¿De los gobernantes de este mundo? ¿De los tiburones financieros que hay en Wall Street y por ahí? Adonai, el Señor, mi gran Señor. Siguiente diapositiva, por favor. El Shaddai, el todo suficiente, el que cumple sus promesas. El que provee, el que nos lo da todo. Es el que está dirigiendo la historia de Esther y Mardoqueo, es el que está dirigiendo la historia de su pueblo, aparentemente abandonado a su suerte. Pero en medio de unos planes que se cumplen, ¿verdad? El Shaddai, el todo suficiente. Este El Shaddai, nuestro Dios, es quien provee del carnero en la historia de Abraham e Isaac. Génesis 22, 13 al 14. Ahí, en aquel lugar, Abraham le llamó así: el Señor provee. Y nosotros hemos sido provistos del Cordero que quita el pecado del mundo. Hasta hoy podemos gritar y podemos decir con firmeza y con valentía que el Señor provee, como dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y la segunda parte de ese versículo: nada me faltará. Nada me faltará. El Shaddai es mi pastor. Nada me faltará. Ese es el aspecto de la gloria de Dios que revela ese nombre, el Shaddai, el Señor que provee, el todo suficiente. Su palabra no vuelve vacía, nos lo dice la propia palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra no vuelve a él vacía. Hay esperanza para toda esta humanidad que conocemos y la que no conoceremos nunca. Hay esperanza. Hay esperanza porque es el todo suficiente, porque es el que provee de todo, porque es el que nos lo da todo. A una pareja estéril, Abraham y Sarai, les hizo una promesa de cuento de hadas. Promesa que cumplió. La Biblia no cuenta cuentos. La Biblia, la palabra de Dios revelada, nos habla de un Dios. Muchas veces utilizamos una expresión muy coloquial: increíble. Es verdad. Es increíble. Por eso se tuvo que hacer hombre, para que lo viéramos en la imagen de Cristo. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos lleva hacia un final de la historia que es un final feliz, lleno de esperanza. ¿Vas a poner tu confianza en alguien o en algo por encima de El Shaddai, del todo suficiente? La historia de la salvación es una historia que termina bien. Tiene un final feliz e inesperado, que ninguno de nosotros, viendo cómo están las cosas, podría imaginar. Que Esther y Mardoqueo, viendo cómo se estaba poniendo el panorama para los judíos, podían imaginar. Si perezco, que perezca, ¿verdad? ¿Qué significan esas palabras? Lo tengo difícil, lo tengo crudo. Y cuando vemos aquí los periódicos, que sí que es verdad que están más influidos por las malas noticias, porque parece que el morbo alimenta el consumo de noticias, la idea que tenemos es que la humanidad lo tiene mal, lo tenemos crudo. Pero hay una verdad revelada en la Biblia y sobre todo revelada a través de Cristo Jesús que nos dice que esto tiene un final inimaginable a la luz de lo que vemos ahora. ¿Cómo es nuestra vida? Como discípulos de Cristo, como seguidores de aquel que reveló a este El Shaddai. ¿Llena de esperanza? ¿Somos embajadores de esperanza? ¿Somos embajadores? ¿Somos mensajeros de esperanza? El libro de Esther nos empuja a que así lo seamos, hermanos y amigos. El libro de Esther nos dice, aun cuando parece que todo, que Dios ha desaparecido de la escena, que no hay esperanza, resulta que las cosas se vuelven del revés para que los propósitos de Dios futuros y sus promesas pasadas se vayan cumpliendo a su debido tiempo. Por eso leemos que no hay poderoso en la historia, no hay poderoso en este mundo, no hay persona que haya nacido que pueda oponerse a los planes de Dios. Fijaros, como decíamos antes, de una pareja estéril Dios prometió y cumplió que haría una gran nación y que ellos serían bendecidos y que bendecirían a todos los seres humanos. Y de ellos nació Isaac. Se cumplió la promesa en ese momento. Pero además, de aquel Isaac salió Jacob. Y de aquel Jacob salió Judá. Y de aquel Judá salió David. Y de aquel David salió Jesús. Ir al Evangelio de Mateo, que está un poquito mejor explicado de lo que lo estoy explicando yo. Las promesas de Dios, 1500, 2000 años, no importa. Se cumplen. Fijaros, el relato bíblico nos habla de que solamente unos poquitos años pareció que se iba a cumplir la promesa. El asunto acabó con la esclavitud en Egipto. De repente otros poquitos años más y el pueblo de Dios sale de Egipto, conquista Canaán y parece que se cumple otra vez la promesa. Y llega el primer rey de la historia de Israel, ¿verdad? Saúl. Aquello es un fiasco total. Por cierto, Saúl era de la tribu de Benjamín. No sé por qué, pero apareció ahí para cumplir también parte de los propósitos de Dios, ¿verdad? Y aparece David, el rey David. Desde David hasta Jesús hay 1000 años. 1000 años de oposición, queridos hermanos y amigos. Oposición abierta. Si leemos los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, es que no hay manera de encontrar apoyo humano a los planes de Dios. Solo se ven lucecitas de vez en cuando que nos dan esa sensación de que algo se está moviendo. Hay testimonios impresionantes. Esther es uno de ellos. Pero la media, si podíamos hablar en términos estadísticos, es oposición completa a que el Mesías, Cristo Jesús, nazca un día en Belén. Hijo de María y del Espíritu Santo, de la tribu de Judá, descendientes de Jacob, descendientes de Abraham. Y nosotros somos descendientes de Abraham en la fe, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios que ha sido redimido por Cristo ha venido a formar parte precisamente del pueblo de Dios que Él ha estado prometiendo y que Él ha estado diseñando y preparando. Así que no nos extrañe leer este pasaje que vamos a ver ahora aquí en Gálatas 4, que nos habla precisamente de este El Shaddai todo suficiente. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, En nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Está hablando de la niñez de la historia. Está hablando de cuando todos éramos niños sin haber conocido al Salvador. Dice, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, refiriéndose a los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Mientras no habíamos nacido de nuevo, se refiere a ese momento de la historia de cada uno de nosotros en el que no hemos descubierto todavía de qué va esto. Mientras éramos niños, estábamos en servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, los sentidos, las cosas que parece que todo el mundo acepta, la verdad esa que todo el mundo, ya sabes, ¿no? Estábamos bajo esa realidad. Y dice el apóstol Pablo aquí a los Gálatas, que precisamente se estaban como queriendo volver a esos elementos, le dice, pero cuando vino a la plenitud del tiempo, en un momento dado, cuando el Padre decidió, dice, Dios envió a su Hijo, el todo suficiente, proveyó de su promesa, proveyó de su regalo, nos dio en el momento adecuado a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones para que clame, ¡papaíto! Esto significa Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Has sido elevado a la categoría de hijo. Todos aquellos que hemos confiado en el Hijo, en el Hijo de Dios, hemos sido elevados también a categorías de hijo. Y si hijo, ya también heredero por medio de Dios, el todo suficiente, el que provee de todo a su debido tiempo. Este es el que decide en qué momento nace su regalo, en qué momento llega su regalo. Y por último, quería que viéramos brevemente a Elohim, el Creador. Jehová, el Eterno, tiene un hombre y una mujer siempre preparados para demostrar que su creación fue buena en gran manera. Especialmente en lo que se refiere al hombre y a la mujer. Estamos en un momento socialmente confuso en cuanto a los papeles de cada cual y que siembra muchas dudas acerca de si realmente también es otra equivocación eso de hacernos distintos, hombres y mujeres, ¿no? Esther y Mardoqueo. Adán y Eva, Abraham y Sarai, José y María, Cristo y su Iglesia. El mundo de la pareja está inventado por el Dios creador, por el Dios sustentador, por el Todopoderoso. El matrimonio, la relación hombre-mujer, en la complementariedad hombre-mujer está reflejando también el carácter de Dios. Dice la palabra en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. El libro de Esther, aunque Esther y Mardoqueo no eran pareja, nos habla de las relaciones entre hombres y mujeres y nos habla perfectamente, nos dibuja perfectamente cómo el carácter de cada cual contribuye a los planes de Dios. Cómo en Cristo, por supuesto, no hay varón ni mujer, pero cada uno tenemos una responsabilidad y un papel que jugar en esta historia. La Biblia termina en el libro de Apocalipsis con las bodas del Cordero. Es tremendo. Esther y Mardoqueo representan lo mejor del aspecto femenino y del aspecto masculino, impactando en la historia de la salvación. El Creador se revela en su palabra a través de la pareja también, a través de el carácter, la actitud, la valentía, la delicadeza de unos y de otros. Y ese es el Dios al que adoramos. Tú eres el Dios que adoramos. Hemos estado cantando, ¿verdad? Ese es el Dios que nos revela el libro de Esther. El Dios que cumple aquella primera promesa de Génesis 3:15. La tenemos aquí también. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Entre tu descendencia y su descendencia, le dice a la serpiente. Él te herirá, te aplastará la cabeza, dice literalmente, y tú solo podrás herirle en el talón. El Evangelio está dibujado, está esbozado, está presentado. La esperanza para la raza humana está presentada desde el principio de la creación, desde el principio de la caída, desde el principio de las relaciones torcidas y de la aparente desesperanza. Entonces nos cuesta a nosotros, a veces, viendo lo que vemos todos los días, sumarnos, subirnos a los planes de este Dios, Elohim, El Shaddai, Adonai. Pero una y otra vez, hasta incluso en el libro de Esther, donde no se menciona su nombre, le encontramos a Él. Y en Cristo Jesús es que le podemos ver, conocer, y en que nuestras vidas pueden realmente ver ese cambio absoluto, en que nuestras vidas pueden de verdad empezar. ¿Quieres que tu vida empiece de nuevo? Ponte en las manos del Dios que revela el libro de Esther. Que Él te bendiga. Amén.